en Latinoamérica. Durante una semana en Manaos, Brasil, se llevó a cabo el encuentro Extractivismo, Mujer y Resistencia, donde se compartieron testimonios y experiencias sobre los impactos devastadores que enfrentan las comunidades de todo Abya Yala. Los principales temas abordados incluyeron la minería, el crimen organizado, la tala indiscriminada, el despojo territorial y las constantes violaciones a los derechos de las mujeres en estas regiones. Este encuentro resaltó la urgencia de visibilizar y frenar la explotación de los recursos naturales que afecta a las poblaciones indígenas y rurales, especialmente a las mujeres. Vamos con la nota desde Radio Guayacocotla. ¿Cómo están, amigos y amigas de Voces Nuestras? Y el día de hoy queremos compartirles y reportarles también desde Manaus, Brasil. Nos encontramos como Radio Guayacocotla participando en este encuentro que se llama Extractivismo, Mujeres y Resistencia. Han sido varios días de mucho trabajo, de mucho diálogo, donde tenemos a compañeras y compañeros de los pueblos originarios. Estamos ahorita 12 países. Este encuentro empezó el día lunes 16 de septiembre y finaliza el día viernes, que es 20 de septiembre, donde hemos compartido pues varias experiencias que nos dañan como pueblos originarios, que nos lastiman como mujeres, pero también desde la esperanza. Aquí tenemos una de nuestras compañeras para que nos comparta cómo ha visto este encuentro, qué temas también han ido saliendo, para que nos digas tu nombre y de dónde vienes. Mi nombre es Hortensia Araceli Gómez López. Yo soy originaria del pueblo de San Martín, Zacatepec, que es conocido como Chile Verde, Quetzaltenango, de Guatemala. Somos vecinos, ¿no? Sí. Lo que creo yo, lo que nos han puesto es la frontera. Pero sin embargo, todo eso, no vemos esa frontera, que somos hermanas y hermanos. Pues este encuentro para mí ha sido muy fortalecedor. Hay muchas cosas que compartimos. Nuestras luchas, nuestras resistencias. Y un elemento principal que nos une es la defensa del agua, que es lo que también llevamos en la sangre. Nuestra madre tierra, que en todos lados nos están viendo cómo despojarnos. Han salido también la resistencia de nosotras las mujeres, pero que también es invisible para muchos, ¿no? Entonces es ahora este encuentro para mí como mujer joven es fortalecedor. Y entonces también cómo debemos de transmitir toda esta sabiduría de que nosotros tenemos un término como el tejido que es nuestro códice, y ahora cómo también enseñamos este tejido. El tejido para nosotros es el camino. Todos somos importantes, todos somos pilares. En este tema también ha salido mucho pues el liderazgo, de cómo también debemos de unir nuestras fuerzas con nuestros hermanos hombres. No solamente, la lucha no es solamente de nosotras las mujeres, porque no hay un interés propio. No hay un interés propiamente de la mujer, sino que este tejido social es de también de nuestros hermanos hombres, porque si bien se está diciendo que estamos en defensa de territorio, defensa de tierra, defensa del agua, entonces no solamente las mujeres vivimos en este, en este espacio, ¿no? Y también ha salido los brotes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para mí esto es algo muy significativo. Hace rato platicábamos desde el primer día sobre cómo es este extractivismo en nuestras propias comunidades. Y salía el tema del cambio climático, la deforestación, la minería, pero también algo muy importante salía sobre el tema del narcotráfico, la inseguridad de nuestros pueblos originarios. Uh-huh. Y el día de hoy, que es el cuarto día, ha salido mucho el tema de los derechos y también el tema de género en las propias comunidades, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te ha parecido estos temas que van saliendo? Y que, bueno, ayer salimos a una comunidad y hoy en el trabajo de los grupos ha resaltado mucho los pueblos, los derechos, las mujeres, las infancias. ¿Cómo lo estás mirando el hecho que la gente exprese todo eso? ¿Cómo lo miras a la realidad de los pueblos originarios? Bueno, viendo desde mi cultura, hablamos mucho sobre la complementariedad. Y veo esto como un tema muy, muy fortalecedor. De repente, como vemos también nuestras debilidades, dónde debemos de mejorar, dónde debemos como fortalecernos entre nosotros mismos. Entonces yo lo veo esto como ver el papel que jugamos cada uno. La niñez, los hombres, las mujeres. Entonces, ¿dónde debemos de involucrarnos? A veces hemos dicho, es que estamos divididos. Lo veo yo como, no estamos divididos. Lo que necesitamos es unirnos más y fortalecernos. Entonces, y digo, para mí esto es una esperanza. Y es una alegría porque estamos todos. Están los niños. Entonces yo lo veo como una esperanza. Una esperanza, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos, en el camino de repente nos desviamos un poquito, pero volvemos a introducirnos. A veces el desviarnos un poquito también es sano, porque es importante ver otro horizonte. Y cuando ves tu realidad, es cuando dices, no, esto es el camino, es la semilla, ¿verdad? Y a veces las realidades incomodan, ¿no? Nuestras realidades, y cuando nos incomodan es donde hay que empezar a mejorar, y eso es lo que nos comparten hace rato las otras compañeras de otros estados, los brotes de resistencia, desde cómo resistimos de manera cotidiana en las comunidades, y de ahí nos da ideas, ¿no? Como para llevar a nuestra comunidad. ¿Tú qué mensaje le llevas a la gente de Guatemala, a los pueblos, con este encuentro de lo que hemos platicado en estos días? El mensaje que yo llevo a todos es de que no estamos solos. Tenemos pilares en otros lados. Uh-huh. Y decir, no, nada está perdido. Hay debilidad, hay carencia, pero no estamos solos. Y decir, vamos, sigamos caminando juntos. Como lo decimos en nuestro libro sagrado, que nadie se quede atrás. Vamos todos aportando desde nuestras capacidades, porque nadie es inferior, nadie es superior, sino que ahora es que todos caminemos. Nuestros hermanos están haciendo las luchas desde sus pueblos, desde sus comunidades, desde su cultura, desde su experiencia de vida, pero nosotros llevamos el mismo camino y sigamos caminando juntos.